corazón para ver si te olvido. Porque el fracaso, el odio y el dolor van a acabar conmigo. Si pudiera cambiar de corazón para ver si te olvido. Porque el fracaso, el odio y el dolor van a acabar conmigo. De amar, pero para olvidar, ¿de qué me sirve odiarte?